Quiero cantarle a la vida, quiero cantarle al amor y también a la alegría. Y que suene mi tambor. Tayrona, Chimila, Alaco, Malibú, Chincha, Embera, Mocaná, Guayú, Mamaré. Llegué otra vez y las penas ya olvidé. Por mi madre ya lloré y ahora canto pa' que baile. ¡Sí! ¡Nuevamente! ¡El hijo de Ru! Llegué otra vez y las penas ya olvidé por mi madre.